días. Estáis escuchando Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Es un tren mágico. ¿Por qué es mágico? Pues porque tengo un ayudante que lo hace mágico, que trae aquí a la gente que quiere. Tiene esos poderes. Bien, los primeros vagones los llenamos con Estrella del Rock. Luego nos metemos en el vagón de psicología, donde damos alguna charla o intentamos ayudar a alguien que nos ha pedido ayuda. Y después, pues continuamos en vagones de música para acabar en uno de jazz. De momento estamos en el andén de Radio Clash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Me gusta este funky jazz que están tocando estos tipos. Este va a ser el viaje número 157 y es el primero del año 2019. ¿Y cómo será? Pues será distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos para la locomotora, para el primer vagón, que el tren va a pitar su salida y no queremos quedarnos en tierra. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, el que llena el tren con gente interesante es mi ayudante y mago Wilson, y el que echa carbón a la locomotora y que quiere ascender es Giuseppe, un italiano de armas tomar. Bueno, sin más preámbulo, me voy para el primer vagón a ver a quién tenemos hoy allí. Just stay the same. Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren mágico al que para todos los críticos ha sido no solo el mejor grupo de Alemania, sino de toda Europa, dejando Inglaterra aparte, claro. Es el grupo Can, que traducido al castellano es la lata, pero en alguna entrevista ellos declararon, y nos lo han dicho antes, que eran las iniciales de comunismo, anarquismo y nihilismo, casi nada. O sea que en vez de la lata es comunismo, anarquismo y nihilismo. Bueno, concepciones muy típicas de los años 70. Bien, como os he dicho, tenemos al grupo Can hoy. Es un honor para nosotros tener una gente de tanta alcurnia. Bueno, pues estos eran de Colonia, son de Colonia, todavía viven por allí, de Alemania Occidental. En aquellos años, por el 70, cuando empezaron, pues había Alemania Oriental y Occidental. Pues bueno, estos de la Occidental, era donde estaba Colonia. Bien. Y pues se juntaron en el año 1968 y estaba formado por músicos de formación clásica, es decir, estudiantes de música clásica, incluso profesores, pero de música clásica de lo que se llamaba vertiente más vanguardista, es decir, lo que hacían compositores como Varese, Stockhausen. Es decir, seamos sinceros, algo insufrible para cualquier amante del rock y del pop. Menos mal que pronto vino la luz y en vez de hacer cosas raras, ruidos y demás, pues se dedicaron a hacer rock. Menos mal. Para que sepáis de lo que hablo, y ya que tenemos la suerte de tener aquí al grupo Can en el vagón de las estrellas del rock, pues bien, les voy a pedir que toquen aquel tema, un tema de su primer disco titulado Penón, que no tiene traducción ni del inglés ni del alemán, y sí del indio. Bueno, ya sabéis que la India estaba muy de moda en aquellos años, y igual es una palabra que quiere decir algo, o can en indio. Bueno, no os asustéis lo que vais a oír, para que veáis lo que empezaron a hacer estos tipos. Solo va a durar un tema que solo dura medio minuto. Pero no apaguéis ni os vayáis, no apaguéis la radio, que luego viene lo bueno. O sea, al final se ha caído hasta el micro del susto. Pero ¿qué música era esa? Eso, nada. Eso era cosa bastante inaguantable. Ya os digo, inspirado en Varese, Stockhausen. Cosa que también en sus inicios hacía Franz Zappa. Que, bueno, era tan rarito como estos. Bien. Pues menos mal que no siguieron por ese camino y se decidieron a pasarse claramente al rock, entre otras cosas porque el guitarrista tenía nada más 19 años y quería hacer algo que no fuese estos sonidos raros, ¿no? Y además era alumno del bajista, un tal Zukai. ¿Quiénes eran los otros dos que les tenemos aquí? pues un teclista, Smith, y el batería, Lee Pace, que venía de tocar jazz y free jazz y todas estas cosas. Bien. Total que como no se atrevían a cantar ellos, y mucho menos en inglés, pues se buscaron un cantante negro, americano, de esos que provenía de las bases americanas que había en Alemania. En aquellos años había al menos unos 500.000 soldados alemanes, estoy hablando del año 1969, y otros 500.000 soldados rusos, por si acaso había que empezar a dar palos los unos contra los otros. Había muchas bases americanas y había mucha influencia de la música americana, llegó a través de estos soldados que se iban a las discotecas, llevaban sus discos y los ponían. Bueno, pues bien, aquí tenemos también al cantante, a Black, que luego tuvieron otro cantante que ya os diré. Y este, pues, este americano, con este grabaron el tema Vitamin C, es decir, vitamina C. Ya veis qué titulito, ¿eh? A ver, ¿esto es ya rock o en qué queramos? Venga, a ver cómo hacéis Vitamin C. Pues eran los Can tocando su vitamina C. Bueno, el cantante negro que se había buscado en una base americana, pues se largó. No sé si le dieron permiso en el cuartel o sencillamente se cansó o le licenciaron o no sé muy bien. Luego se lo preguntaré y si me lo quiere decir, pues y me da tiempo, lo cuento. Bien, lo que sí que sé es que tuvieron que buscar otro, claro, y no era tarea fácil. Pues, a ver, en el año 70, ¿cuántos tíos habría en Colonia que supieran cantar en inglés perfectamente? Bueno, pues muy pocos, y que se atrevieran y que quisieran estar en un grupo tan rarito. Bien, pero ocurrió pues un milagro. Resulta que un día iban andando por la calle y vieron, estupefactos, pues que un japonés estaba dando gritos al sol. Bueno, pues se quedaron mirando a aquel tío, aquel japonés con el pelo hasta la cintura y que daba gritos al sol, y se miraron y dijeron, pues este es nuestro cantante, y le reclutaron, pero rápidamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama este japonés tan especial? Damo Suzuki. ¿Y en qué canta este? ¿En qué canta? ¿En inglés? En inglés y en lo que le dé la gana. Hace una mezcla de inglés, japonés, hindú y lo que se le ocurre, que, en fin, pero era perfecto para Khan. Bueno, es nuestro Damo Suzuki, nuestro querido cantante japonés, es el que vamos a escuchar en el siguiente tema que nos van a tocar, con un ritmo de riachuelo, que como aquí en el tren no tenemos un riachuelo, lo han traído grabado el ritmo, pero no ellos, que ellos sí que nos van a tocar, porque aquí no ponemos discos, aquí vienen los grupos al tren mágico, que para eso es mágico, y tocan. Y si no, oye, pues si no saben tocar, no, pues Wilson, que es quien les trae, no, pues no les trae. Bien, el tema que vais a tocar con el riachuelo, ¿cómo se titula? Sin Swan Song. Vale, canta la canción del cisne. Venga, pues cuando queráis, Khan, riachuelo incluido. Serán Khan tocando su Sin Swan Song. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de música es esta? Pues la que hace Khan. tienen estos para todos los gustos, desde temas de Rossi hipnótico que duran 20 minutos hasta cancioncillas de jazz, cancioncillas como la que nos acaban de tocar. Pues todo ello lleno de influencias de la psicodelia, del funk de James Brown, del jazz de John Coltrane, del rock de Velvet Underground, en fin. Y luego ellos sí que han sido una gran influencia para muchísimos, ¿no? Bien, por esto de influencia de James Brown, les voy a pedir que nos toquen uno de sus temas más emblemáticos, de esos hipnóticos, ¿no? ¿Cuál? Model Sky. ¿Podéis tocar Model Sky? Bien, y... La letra que dice... Parece ser que la letra... Model Sky quiere decir tierra, la madre cielo, ¿no? Y la letra, más o menos, me ha dicho el japonés, que sabe un poco de español, me ha dicho que más o menos dice... Yo digo que la locura es demasiado pura. ¿Qué os parece? Como la madre cielo. La locura es pura como la madre cielo. Dime cuál es el precio de tu vida. Bueno, pues no te lo vamos a decir, que igual somos muy baratos. Bien, volviendo al desierto, brilla la madre Sky como tú. Bueno, ya veo el lío que os montabais y lo que fumabais y lo que tomabais en aquellos años donde inventasteis esta letra y demás, ¿no? Bueno, aquí parece ser que no estáis tan pasaditos en el tren de la vida, pero... A ver si mantenéis ese ritmo hipnótico en Model Sky, que es una de vuestros temas favoritos y del mío. Sky, tocaban los Can. Ya habéis visto, ritmo hipnótico, ritmo fijo, pero que te va enganchando y luego esa guitarra, pues bastante potente, bueno, que se metía, pues, sin remisión en nuestros corazones. Bien, o lo tomas o lo dejas. Al igual que con Frank Zappa, los aficionados al rock en los años 70 se dividían entre los que les consideraban a estos Can unos genios y escuchaban sus discos como una devoción casi religiosa, lo mismo que a Frank Zappa, y los que pensaban que era demasiado complicado o demasiado raro como para aguantarlos al uno y al otro, a los Can y a Frank Zappa. Al final Can han sido pues inspiración para el punk, para la new wave, la música electrónica, evidentemente el ambient, y se considera pues un grupo imprescindible en la historia del rock, ¿no? En cuanto a los títulos de sus discos, pues son bastante raritos, ¿eh? Monster Movie, es decir, la película del monstruo. Tago Mago es el título de otro de sus discos, que por cierto, Tago Mago creo que es una isla de Baleares, una de esas pequeñitas, ¿no? Otro disco se titulaba Son Over Boba Luna, otra Ritang, es decir, títulos bastante raritos, ¿no? Como su música, pero que si te enganchaba, pues es muy, muy, muy satisfactoria. Bien, les he dicho que nos toquen cosas asequibles, ¿no? Porque mira, esta de Mother Sky podían estar media hora chimpa, chimpumpa, chimpumpa. Parece ser que cuando la ensayaban un... Pues igual, si eran cuatro tocando, pues uno o dos se iban a tomar un café y cuando volvían seguían los otros. Ni se habían dado cuenta que se habían ido a tomar un café. En fin, cosas, ¿no? Cosas que te cuentan, dices, pues... Vaya tipos estos. Bueno, claro, ellos dicen que lo de Can era comunismo, anarquismo y nihilismo. Pues el sonido, pues que hay que meter con esas palabras, pues no puede ser muy sencillo. Bien, nos vais a tocar un tema bastante, bastante bonito que se titula La Emperatriz y el Rey de Ucrania, es decir, The Empress and the Ukrainian King, con un ritmo más tipo bossa nova, bastante agradable. A mí me gusta mucho, y a ver cómo la tocáis. Silent serpentine, skin coat, locks of golden hair, choking throat. Papa's smile, banana king, circular corner, golden ring. Empress fur, lightning touch, Dekai pantry, sweetmeat stuffs. Record player, speeding king, scepter used for his chilling. Commutes pass through his domain, purchase tickets for the Ukraine. Silver dark eyes glassed, pencil twisted, green smoke clashed. Over floating windowsill, passing ghost of the will. Some deals made, some graves laid. Impurity's purest narcotic first aid. I see the king call a jester. Ben quarter perfect curry tester. Chipped out to sea yesterday, passing through the sleeping gray, with licorice tasting treats and chocolate Spanish meats. London cactus, pink push grip, velvet veil, the empress slipped. The one to carry fifth of bed, she sleep is all outside her head. Can't afford the work. Seguimos con Can en el vagón de las estrellas del rock. Estos se separaron en el año 1980 después de 10 años juntitos y de hacer pues discos muy, muy, muy diferentes entre sí, muy variados. Hay que tener en cuenta que los grupos generalmente pues tienen un estilo y sus discos suelen ser pues pequeñas modificaciones de ese estilo. Pero con Can, pues esto no valía. Cada disco es único y con poco que ver con los anteriores. Bueno, después de separarse, cada miembro fue haciendo sus pinitos o su carrera en solitario. Y bueno, pues para despedirnos de Can, va a ser el cantante, el bajista, que se llama Zukai, Olger Zukai. Y es el que va a hacer uno de sus experimentos, mientras los otros se van ya para el vagón, el que sigue, el de la cantina, que está detrás del de jazz. Vienen pues aquí y se queda Holger Zukai y nos va a tocar un tema con música que él dice religiosa. Yo no lo creo que pueda ser eso, pero bueno, aunque con ritmo de blues, o sea, va a hacer un tema religioso con ritmo de blues, pero... ¿quién va a cantar? Ay, esto sí que ya es el colmo. Pues va a cantar el Papa, sí, el Papa polaco Juan Pablo I. No es que esté aquí, porque no nos hemos atrevido a traerle, ¿no? Sí, no porque muriera, sino porque Wilson no que puede traer a quien quiera, que esté muertito o vivito, es igual. Y no he querido traer a Juan Pablo I porque este tren igual no le gustaba mucho. Estos alemanes que parecen, yo que sé, bárbaros del norte. Y bien, vamos a ver qué. Lo que pasa es que Zukai ha cogido un sampler, es decir, una grabación de una misa de Juan Pablo I cuando estaba en Polonia. Y bueno, pues la va a meter en su tema titulado Blessed Easter, es decir, bendita Pascua. Venga, la voz de su santidad, el ritmo blues y en fin, venga Zukai cuando quieras. Amigos, nos despedimos del grupo Can y os tengo que decir que estáis en el en El Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bueno, dejamos a los Can en el vagón reservado a las estrellas del rock y nos vamos para el vagón de psicología, que espero que esté también este año que ha entrado nuestro querido pianista para darnos ambiente. Bien, ya estamos aquí. La verdad es que da gusto que nos reciban así, este vagón enmoquetado, con cojines en el suelo, es una maravilla. Aquí el que entra no se quiere ir. Bien, hoy en el vagón de psicología no nos vamos a enrollar mucho, ya que hemos empezado el año 2019 y por aquello de Año Nuevo, Vida Nueva, todos los oyentes de Radio Crash, de este programa o de otros programas, podéis aprovechar la ocasión ¿para qué? Pues para comenzar a realizar aquellas cosas que sabéis que tenéis que hacer, pero que siempre habéis dejado para más adelante. Esos cambios que tenéis que realizar, o esas cosas a lograr que os servirán para que os sintáis mejor o vivir mejor. Concretando un poco más, pues algunos igual quieren comenzar un régimen o un esfuerzo para bajar la barriguita, otros tomarse en serio los estudios que le permitan mejorar en la vida, alguna pareja que quiere mejorar su relación y vivir mejor en su convivencia, en fin. El año nuevo nos da esta oportunidad de decir, venga, voy a empezar, hasta aquí he llegado, voy a empezar a mejorar las cosas. Ya sabéis que, como decía algún sabio, que no recuerdo ahora quién, pues el comienzo es la mitad del todo. Bueno, yo como psicólogo lo que sí que os tengo que decir que del comienzo al final hay que realizar un camino que tiene unas cuantas fases. Hace falta decidir hacerlo bien, decidir establecer una estrategia, llevar a cabo esta estrategia y bueno, para llegar hasta el final. Muchas veces queremos hacer una cosa, pero aunque la hagamos nos sale mal. Y es porque igual hemos errado en el objetivo que teníamos o bien en la estrategia para lograrlo. Bueno, a lo largo de los siguientes viajes ya nos vamos a meter en cómo lograr cosas, cómo ayudaros a... Creo que este principio de año, en los siguientes viajes, nos vamos a dedicar a animar, a ayudar a las parejas en crisis. De seguro que hay alguna o muchas. Bien, repito, el año nos da la oportunidad de comenzar y ser mejores. Nosotros, Wilson, Josep y yo, pues también vamos a hacer el esfuerzo para mejorar nuestra vida, nuestro tren, nuestros viajes, nuestros programas. Wilson me ha dicho que va a traer a la mejor gente que pueda. Yo la presentaré como mejor pueda también. Y Giuseppe pues echará el mejor carbón a la locomotora, el que más caro nos vende, porque este, como buen italiano, dice, cuando va a comprar carbón, dice, bueno, yo el más caro, que paga a Pablo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el más caro. Y yo cuando llego y me enseña la factura del carbón, digo, pero bueno, que nos vamos a arruinar, no vamos a poder sacar el tren por falta de carbón. Bueno, en el vagón de psicología pues seguiremos ayudando a nuestros oyentes descarriados, o aquellos confusos, o aquellos desesperados, o aquellos simplemente aburridos, para que su vida mejore, aunque solo sea un poquito o un mucho. Bueno, pues nada más. Año nuevo, vida nueva. A comenzar a ser mejores, chicos y chicas, por supuesto. Bueno, me voy para el siguiente vagón, que seguimos con música. A ver a quién ha traído Wilson. Tenemos al grupo australiano Iron Horse, caballo de hierro, que era como los indios llamaban al tren en el viejo oeste. Bueno, y nosotros también, a nuestro tren, caballo de hierro. Bueno, estos no son del oeste, como os he dicho, son australianos. Y bueno, pues tienen este tema tan en marcha, tan adecuado para el tren. Oye, gracias por estar aquí, con ese ritmito. Me hace así el cantante con el dedo hacia arriba. Sí, señor. Adelante. Iron Horse, un grupo australiano, muy simpáticos, muy del oeste, aunque bueno, también allí tienen desiertos, ¿no? Con canguros incluidos, ¿no? Bueno, y en el siguiente tenemos a un dúo inglés con un nombre un poco raro, se llaman Yellowstone and Boys. Ya sabéis que Yellowstone es un parque de Estados Unidos que está en el estado de Wyoming. Nada que ver con el gran Wyoming de la televisión, no, es un estado de Estados Unidos donde hay un parque llamado Yellowstone. Pues bien, este dúo se llama Yellowstone and Boys. Está formado por Peter Papini, este debe ser de origen italiano aunque viva en Londres, y Steve Boyce, este sí, bueno, pues no sé, igual en el colegio le llamaban Yellowstone a Papini, vete a saber. Bueno, lo que sí que sé es que hacen un pop muy, muy, muy agradable, a veces un poco empalagoso, pero tienen una canción, que yo le dije a Wilson, tráete a estos tíos para cantar esa canción. Una canción preciosa titulada She Said, es decir, ella dice. ¿Qué dice ella? Ella dice. ¿Qué dice ella? Pues a ver, que nos lo canten. and she said, total, que la chica que les ha acompañado y era la que hablaba, pues sí, ha contado ahí unas cosas, pero los sintetizadores casi que la tapaban, solo lo he entendido casi al final, bye, adiós, pues bueno, adiós, me da pena porque es una chica muy, muy, muy, muy inglesa y que, bueno, puede ser muy interesante conocerla. Pero no sabemos si qué relación tiene con Yellowstone o Boyce. Entonces Wilson se enterará y para coger simpatías. Bien, menos mal, en el siguiente vagón tenemos un poco más de marcha. Tenemos a un guitarrista inglés de primera, que es más conocido por trabajar con gente como Rod Stewart o los Who. Considerado este guitarrista llamado Sam Mitchell, está considerado en su momento, en los años 70 y 80, el mejor guitarrista slide de Inglaterra. Slide es la guitarra esta que tocan con un metal metido en un dedo, que se llama cuello de botella, porque empezaron así, empezaron con un cuello de botella de cristal y ahora lo hacen con un metal. Bien, entonces saca un sonido muy agradable a la guitarra. Prepararos, que es una maravilla escucharle. Se trata, como os he dicho, de Sam Mitchell y el tema que nos va a tocar es Baby Let Me. Cariño, déjame. Bueno, pues que te deje a ti, porque a nosotros no nos gusta que nos dejen. Y encima, si se lo pides en una canción, ¿qué quieres? Venga, ánimo. Follow you down. I'll do anything in the sky. just wanna party around. Buenísimo este Sam Mitchell. Bien, y en el siguiente vagón tenemos a un escocés que va ahora va de solitario, de carrera en solitario, pero que había pertenecido a grupos de por allí, de Escocia, llamados Beta Band, Black Affair, en fin, no le fue muy bien, pues acabó volviendo y trabajando en la construcción. Bien, hacia el año 2010 volvió a la música y parece que le va ahora bastante mejor. La verdad que la música que hace es buena, pero las letras que hace son un poco duras. Habla de la soledad, de la depresión, incluso del suicidio. En fin. Le tenemos aquí y ya se le ve, es un tipo como con poca, con una imagen muy poco adecuado para el rock, un poco gordito, un poco calvo, en fin, así un poco soso, en fin, características que para el pop y para el rock no suelen ser, pero sin embargo su música es muy buena. Este se llama Steve Mason, no creo que tenga nada que ver con el Mason, aquel el asesino de Hollywood y todo aquello, que mató a la mujer de Roman Polanski y todo, no, de Charles Mason, no, este se llama Steve Mason y además es escocés, no sé, no creo que tenga nada que ver, ni siquiera que sea sobrino de aquel. Bueno, vamos a ver qué hace, que nos va a tocar una canción titulada Oh My Lord, Oh Mi Señor, y creo que es más que agradable. Venga. Give me Bueno, una bonita canción de Steve Mason, pero bueno, en fin, si no fuese una copia terrible al tema Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Pero vamos a ver, Sweet Home Alabama, Sweet Home Alabama, para. Y este, oye, calcao, no sé, como te digan los de Lynyrd Skynyrd, es que te meten a juicio y te sacan lo que hayas ganado con esta canción, ¿eh? Porque es una copia, chico, así no se puede, ¿eh? No se puede copiar así. Luego dirás que ha sido el inconsciente y demás, pero bueno, la verdad es que es una copia, ¿eh? Bien, nos vamos para el vagón de jazz, que hoy tenemos a un saxofonista americano de esos que han pasado por todo. Ha tocado con grupos de jazz, de blues, de rock, de pop y de todo. Como músico de estudio ha tocado en cientos de discos. La lista es eterna. Los Beach Boys, los Blondie, los George Harrison, Whitney Houston, los Pink Floyd, hasta para Frank Sinatra, para Rod Stewart y hasta para un grupo tan rockero como Steppenwolf. Bueno, ¿quién se trata? Se trata de Tone Scope, el saxofonista. Los que le conocemos, le apreciamos sobre todo por el grupo que montó en los años 70, Tone Scope y la LA Express, formado por músicos de primera y que hacían un jazz rock de lo mejorcito, además bastante, bastante asequible. No puedo evitar deciros los nombres de los otros músicos: Larry Carlton a la guitarra, casi nada, Joe Sample al piano, el maravilloso batería John Gehring, que es el que toca en el disco de Franz Zappa, Hot Rush, casi nada, y el bajista Max Bennett, muy, muy, muy eficaz. Bueno, nos van a tocar la Tone Scope LA Express, que yo, bueno, estoy de rodillas casi frente a ellos porque me encantan. Nos van a tocar el tema Nunia, y que vais a ver qué fuerza que nos van a poner a mil para acabar este viaje. Venga, cuando queráis, Nunia, Tone Scope. We'll be right back. bien, con la música de nuestro amigo Tony Scott y la LA Express, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viaje. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que se repite el viernes a las 11 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde. También en internet nos buscáis, El Tren de la Vida. Que seáis buenos y felices.